público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Muy buenas, humanos, humanas. Hola. Una nueva edición de La Mansión. La verdad es que hoy estamos. Se nos ha llenado el estudio, ¿eh? Sí, bueno, se nos ha llenado el estudio. Que de gente. Cuánto glamour metalero. Exactamente. Madre mía, qué guay. Gente de lo mejorcito. Bueno, la mejorcita gente que hay por ahí. ¡Hombre! Eso, gotas. Abajo de un buen festival que va a haber. Sí, un pedazo festival impresionante. Sesión colegaterapia, que vamos, va a ser la caña. Va a ser la caña. La verdad es que unas bandazas como la Copa de un Pino. Que ahora pues nos hablarán los organizadores, tanto Marisa como el señor El Botas. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Y bueno, el email lo dices tú, Estelita. lamansion69@hotmail.com. Y bueno, pues ya sabéis que nos podéis escuchar de varias maneras. Aparte en directo en www.omcradio.org. Lo subimos también en el programa, pues a los dos perfiles de Facebook, bueno, en la página de Facebook de Radio Onda Berlín. y luego también en la de Heavy No Death y en la mansión. Y bueno, sí, en dos páginas de Facebook también, en Heavy No Death y en Heavy Metal Nation Radio. Exactamente. Y luego pues en archive.org también lo subimos el programa. Bueno, antes de empezar con la entrevista, y bueno, vamos a poner dos bandas que las hemos también tenido aquí en el programa y que también pues tocan en directo pues esto, en estos días, también tienen presentación del disco. Una de ellos es Saque Mate, que presentan pues este el cuarto trabajo. Vamos a poner la canción Es el momento y tocan el sábado 21. Pero bueno, no os preocupéis que esto tocan tarde, así que los conciertos de Panla podéis ir perfectamente, porque los horarios ahora nos dicen luego los horarios. Nos lo van a decir, sí. Bueno, pues vamos con ello. Es el momento. We'll be right back. Donostia, la verdad es que van a tener un montón de invitados. Pues sí, interesantes, pues sí. El 21 en la sala Wolf. Ah, sí. Esta uh-huh. gente llamada Saque Mate, que hemos puesto pues el último trabajo, una canción del último trabajo. La canción es El Momento. Bueno, me dice Ángel, bueno, pon esa. Digo, bueno, una petición uh-huh. del oyente. Del oyente, el cantante de Saque Mate. Bueno, pues la verdad es que pues tocan ahí en la sala Gufade, que el otro día estuvimos viendo a Coven, que bueno, ya comentaremos el concierto próximamente en las crónicas que hacemos normalmente de los conciertos que vamos. Pero bueno, esta semana no, porque tenemos una visita muy interesante de gente pues muy maja, en glamour, como dices tú, Estela. Glamour, claro, que metalero total. Glamour aquí en el programa. Bueno, pues vamos ahora con otra banda que van a actuar también en directo el próximo sábado también. El grupo se llama Histeria y estos tocan pues con otra banda, que luego ahora en la sección de conciertos, que la vamos a dar ahora, pues lo comenta Estela. Pues vamos con ellos, Sin Redención. Necesito morir para dejar de sufrir. Busco razones para resistir, escuchando promesas que nunca entendí. Pero esas voces de mi corazón me dicen que me rinda y que eso es lo mejor. Esta es mi verdad, necesito poder gritar que esto acabó, la decisión ya se tomó. Que no mires más atrás, Estelita. Dime. Pues ya la sección de conciertos de hoy. Algo de Caedis. Algo de Caedis por ahí. La están peinando. Adelante. A ver, espera. Adelante. Bueno, tenemos primero aquí el Rock Capacidad Sesión Colega Terapia, que mira, tengo aquí el cartel. Ah. Que bueno, lo tenía que poner el cuaderno, pero mira, aquí se ve mejor. Ah, muy bien, muy bien. El cartel se ve puta madre. El 21, 22, 20, 21 y 22 de septiembre en la Casa de la Juventud Pedro Cerolo de Parla, en la calle Planeta Venus 5, parada de tranvía Venus Sur. Festival a beneficio de Adempa, entrada libre. El viernes desde las 5:30, el sábado desde las 11 y el domingo desde las 12 horas de la mañana. Y actuaciones musicales de, Brijanes Pop Rock Band, Caedis, The Covernauts, Dr. Watson, El legado del chacal, Elena y Sergio, Eyelet, Jellyfish, Los cuatro pelagatos, Los Whoppers, Sara Pernia, Sub-Zero, Sueño de papel, Tell the Manager, The Killer Kids, Valpurgis, INC y Male Percussion. O sea, que todos estos. Luego. Sí. Falta también Caín Brasero. Ajá. Porque. Porque es que. Ah, Yele se cayó y ha entrado. Ah, genial. Si me ha comentado por aquí que es que llegó un poco tarde, pero él también está. Sí, sí. Y luego actividades infantiles a cargo de A Por Todo, Alma Viajera, Atolladeros, Clown en las Calles, Edson, Ferragen, El Jardín de los Garabatos, Lorenz de Parla, Quepacha, Pachamama, Ratapompas, Aldeanovita y Teatro Bypass. Exactamente. Y organiza Adempa. Y luego, pues, hay más cosas, claro. Pues, bueno, más cosas. Más cositas. Que, bueno, ellos ahora nos hablarán más cosas de, sí, de este festival. Pero luego también están Hipsteria y Fluco Freak, que están en el perro de la parte de atrás del coche, en la calle de la Puebla, 15 metros, Gran Vía Callao. Apertura de puertas a las 9, anticipadas 8, taquilla 10. Luego están Mondo Pobre, que vienen de Galicia, La Hija del Carroñero, de Galicia. También Roque, el caso Urquijo, que vienen de Cataluña. Split God de Portugal. Y esto es para mover los cuellos ahí mucho. Y para los guturales, estas cosas, podéis ir allí a Let's Go Rock Bar de la calle San Roque 51 en Parla. Entrada 10 euritos. Y apertura de puertas 7 y media. Luego Grady Killers y Mala Madre estarán en la Sala Divino en la calle Real 25 de Pinto. Se abre a las 9, comienzo a las 10. Entrada 5 euros en las redes sociales de las bandas hasta completar el aforo. Y también están Pedro Botero, gira 50 aniversario. Más artistas invitados en la sala de Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. Anticipadas 16 euros, taquilla 20. Y Saque Mate, que lo hemos dicho antes, en el The Good Father Rock, en Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. Se abre a las 10 y media y en la entrada son 10 euros. Invitados, ¿quién van a ser? Javier Mira, Miguel Oñate, Carlos Pina, Óscar García y Dolores Fuentes. O sea, eso es. Todo eso hay. El Botas, ¿no? Que decía que es Miguel Oñate. Ah, sí. Soy el guitarrista Miguel Oñate. Un saludo a Sergio Bermejo. Vale, pues bueno, vamos a poner a Caides, por ejemplo, y luego ya hablamos. Ya de Caides. Yeah. Bueno, pues ahí tenemos la banda, una de las bandas que va a actuar en este pedazo de festi. Bueno, pues vamos a hablar con cada persona que ha venido por aquí. Eso, que nos cuenten un poquito. Que se presente. Hola, me llamo Pepe. Vamos, sigue. Bueno, cada una que se presente, que diga lo que quiera. Me llamo Pepe, hago la percusión con tal banda, no sé. A ver. Venga, empezamos por allí. Empezamos por la izquierda. Allí. Vale, yo soy Marcos, el bajista de los Killer Kids y bajista también de Sueño de Papel. Uh-huh. Yo soy Alex, batería de los Killer Kids y ya está. Muy bien. Yo batería de los Whopper también. Pedro, soy Pedro. Ajá. Richie, guitarra de los Whopper. Yo no toco instrumento, yo soy la presidenta de ADEMPA y organizadora del festival. Pues muy yo soy bien. El Botas, organizador del festival y ya está. Y tampoco toca ningún tampoco instrumento. Y tampoco toco. Toco un poco las pelotas de vez en cuando, pero intenta cantar, pero no le pillan el tono, ¿no? Sí, bueno, nunca me pillan el tono a mí. Firmo autógrafo, me da igual, ¿eh? Hombre, claro. Hola, soy José y soy el bajista de los Whoppers. Yo soy Sergio y el nombre artístico es Caín Brasero, voy bajo ese nombre. Ajá. Muy bien. Muy bien. Pues yo me llamo Alfonso. Soy toxicómano. Anda, ¿qué? Bueno, contadnos un poco cómo es esto del festival. Eso. Contadnos un poquito. La sexta edición ya. Pues sí, vamos por la sexta edición del festival. Es a beneficio de ADEMPA, que es una asociación de niños y niñas con y sin discapacidad. Uh-huh. Y damos terapia a cerca de 400 niños. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos pendientes de una asignación definitiva de un nuevo local por parte del ayuntamiento y hay que hacerle la obra. Uh-huh. Y esto es pues por conseguir fondos para hacer eso, la ¿no? obra. Uh-huh. Sí. Bueno, las otras ediciones pues han sido pues para comprar material para hacer una sala de integración sensorial. Compramos también con otro de los festivales dos aparatos de RCP. También, bueno, RCP, los cursos y los parches para utilizarlos. También otro año ha sido material de logopedia y el RCP es el del defibrilador. Y luego otra vez ha sido para un traje de TeraSuite, que es un tipo de terapia que se da y el traje es hiper caro. Y entonces, bueno, pues habíamos conseguido fondos para lo que es el aparato, la jaula donde se daba la terapia. Uh-huh. Y bueno, buscamos con el festival, conseguimos comprar dos trajes. Sí, bueno, yo voy a hacer un inciso con respecto a esto del traje. Siempre me gusta mucho decirlo. Y es que este traje lo usan la NASA para cuando vuelven los astronautas, para esta terapia, sí, para cuando lleva mucho tiempo para en el tema espacio. Muscular. Uh-huh. Sí. Sí. Y pues mira, gracias a los trajes y a la terapia que se da con ellos allí, los dos niños que yo conozco están andando y no andaban. ¡Qué guay! Es una terapia bastante cara porque la formación es muy específica y no hay mucha gente en España que lo tenga. Que lo haga, ¿no? Cada vez hay más centros, pero es pues que esto, estas enfermedades raras y esas cosas. Sí, madre bueno, mía, hay de todo un poco. Lo que hay. Hay de todo un poco. Ahí nosotros decimos diversidad funcional porque tenemos de todo, o sea, desde enfermedades raras, dislexia, TDAH, TEA. Problemas motóricos, discapacidad intelectual, o sea, andamos de todo. De todo un poquito ahí. Porque sois personas, coño. Como debería y que debería de investigarse un poco más. Y sí, bueno, en realidad nosotros siempre decimos ojalá no existieran asociaciones como la nuestra, que eso querría decir que el Estado está o la comunidad autónoma está cubriendo las necesidades de terapias y demás, pero como no es el caso, está ADEMPA, que tiene más de 40 años y empezaron en su día con chicos que estaban bastante afectados y hoy día, bueno, pues el abanico es más amplio y se da más cantidad de chicos terapia. Abarcamos más, pero antes eran muy poquitos centros los que habían y ahora pues cada vez hay más. Y nosotros somos un centro concertado con la Comunidad de Madrid. Es centro de atención temprana, pero tenemos a chicos hasta, en teoría, hasta 18 años, pero tenemos a algunos más mayores. Yo siempre digo que me importa muy poco, o bueno, me importa menos lo que se saque, que será mucho o poco. Prefiero que por lo menos la gente cuando escuche estas entrevistas o allí cuando esté en el concierto, a veces lo decimos y tal, que se enteren de las dificultades que tienen nuestros niños y que sepan de la problemática real del mundo de la diversidad funcional. Porque como dice mi Marisa, que todo el mundo, nadie está libre. Claro, ahí está. Porque yo siempre digo que la discapacidad la puedes tener en cualquier momento de tu vida. No tienes por qué nacer con ella. Tan solo con que te hagas un esguince una vez ya eres un discapacitado, porque necesitas unas muletas y tienes ciertas limitaciones. Entonces, la antigua directora que teníamos antes, que se jubiló el año pasado, Monse, ella siempre decía que todos éramos discapacitados, porque nadie es capaz de hacer de todo. Ahí está. Entonces, siempre yo siempre he dicho, digo, pues tienes razón, porque yo no soy arquitecta ni sé poner un ladrillo, ¿sabes? Claro, o sea que, ahí está. Dame papeles, con los papeles me defiendo, digo, pero no con... Pero el ladrillo no, ¿verdad? Pero además no, entonces... Pues básicamente eso. Entonces, bueno, pues eso, vamos por la sexta edición. Y bueno, cada vez tenemos, según acaba el festival... Tenemos ya la lista preparada del siguiente año. Hay grupos que cambian y otros que no. Entonces, por ejemplo, los Whopper y los Killers son de los que no suelen cambiar. Sí, suelen estar ahí, ¿no? Siempre, sí. Son los abonados. ¿Estáis abonados ya al festival o qué? Claro, por eso hicimos el quinto Whopper al Botas. Claro. Para que lo lleve al festival, ¿no? La verdad es que soy... Bueno, de Whopper, ¿cuándo ya el disco? Porque... Eso digo yo, porque lleváis mareando la pardí años y años, ¿eh? En enero grabamos. ¿De qué año? ¿Puntualiza de qué año? Lo que hablamos antes, que quizá que cuando pensemos en sacar el primero tendremos para sacar uno seguido. doble sí, disco. Hace como hicieron los Guns, sacar un doble. Claro. Sí, la edición tiene... deluxe, como decía él, ya está. Uy, la verdad es que tienen un repertorio impresionante, ¿eh? Yo vi, ya te digo, en la fiesta del agua y la verdad es que me sorprendió el grupo, ¿eh? Me moló un montón, ¿eh? Es un grupo que... Bueno, sé que ahí en Parla tenéis bandazas impresionantes. Pues sí, tenéis buenas bandas ahí. Un nivel ahí, unos locales de ensayo muy bajos. Pues sí, es una de las cosas que podemos presumir. Y por eso también puedo presumir yo como organizador del festival de que siempre hemos intentado el que toquen todos bandas de Parla o alrededores. Antes también teníamos contacto con la gente de La Sagra, porque colaboraba una gente de Illescas y tal, y que tenían conocidos en bandas de La Sagra. Y bueno, alguno queda todavía por aquí, en alguna banda. Y ya te digo, el resto de bandas es que son de una cosa, manera o de otra, a todos por algo los conozco. Y enseguida que le digo, ¿quieres tocar en el Rascapacidad? Dice, sí, sí. Es que no eres una banda si no has tocado en el Rascapacidad. Eso ya te da ahí. Hombre, te da glamour. Tienes que tener ahí un galón después que hayas tocado en el Festival Rascapacidad. Bueno, quiero decir, lo de Rascapacidad viene porque a mí se me ocurrió la idea de presentar este proyecto a la Junta de ADEMPA en su época, en el 2016, y era porque yo quería unir el tema de la diversidad con las capacidades que tenían los niños, ¿no? Y además, yo lo enfoqué desde el punto de vista de que nuestros niños siempre han sido los apartados, ¿sabes? Los para estos niños fuera. Igual que pasaba con el rock y el heavy en España, va, rock y heavy fuera, ¿sabes? Ese es el lazo de unión entre el rock y la diversidad funcional. Y luego, sesión colega terapia, esta coletilla se la pusimos, yo creo que fue a partir del tercero. Porque, ¿por ahí? Sí, porque al final, igual, las sesiones que tenemos en ADEMPA, pues de logopeda o de fisio, pues son súper guays. Pues qué más guay que una sesión de colegas ahí. Claro. Pues hasta sesión colega terapia. Oye, y ve que también recogéis alimentos, ¿no? Ah, sí, sí. Eso para juventudes, sí, para hospitalarias, ¿no? Hospitalarias. Es una asociación que lleva también... Hay tantos años, 30 años o por ahí. 40 también, ¿no? Lleva también 40 años y hacen recogida de alimentos y los dan a familias necesitadas en Parla que vienen derivadas de los servicios sociales del ayuntamiento. O sea, pues eso, tienen un carnet y entonces pues tienen durante un año, ¿no? tienen que ir cambiando. Entonces, y entonces, bueno, pues tienen, por desgracia, tienen trabajo siempre. Y bastante, pues sí. Y mucha necesidad. Entonces siempre lo que más nos suelen pedir cada vez que lo hacemos son desayunos y meriendas para los niños, para los que niños, se llevan al colegio y las meriendas pues para cuando salen del cole. Porque bueno, el desayuno y la comida en teoría la tienen allí cubierta. Entonces, en el cole, ¿no? Sí, hay muchas veces que nos dicen que hay niños que solamente comen una vez al día. Aunque nos cueste creerlo que pase eso aquí, pero es verdad. En ellos, las papeleras del patio, recoger lo que otro niño ha dejado. Sí, entonces que son... Entonces dice que claro, que hay mucha necesidad y entonces pues nada. Y aunque Marisa me mate cuando escuche esto... Solo decir que lo de juventud es bueno. Porque de verdad, si lo veis, son un grupo de mujeres y hombres pues ya entrados en bastante edad. Ya están jubilados casi todos. Que manda cojones la perseverancia que tienen, colega. Y van ahí, descargan los trailers y todo esto de las comidas, de la ropa, de todo. Son impresionantes. O sea, es juventud total. Claro, sí. Juventud ahí, bueno, a ellos, tope. Ellos tienen la historia de cómo empezó a llamarse Juventud Hospitalaria. Luego se ha ido cambiando la función que hacían. Sí. Pero que son dignas de quitarse el sombrero, de verdad. Hombre, ya ves. Sí. A esta gente que ayuda tanto, vamos. Claro, efectivamente. Hay que considerarse también joven. Si aunque tenga 65, tenga 70, da igual. El espíritu lo puede seguir teniendo joven. No, hay mucha gente luego, joven con mente. Luego van a ser final del festival, ahí con los pelagatos están por ahí en primera línea. Que también ves a cada uno que dice, joder. O no. O no. Sí. Exactamente. Bueno, pues. ¿De qué le quieres? Bueno, en 2017 no empezaste, ¿no? Bueno, ¿y cuándo el EP sale dentro de nada o qué? Dentro de poco, sí. Nos queda ya... Ya estáis ultimándolo, ¿no? Ahí está. Estás ahí en enero también, ¿ok? En enero no. Creo que para octubre, noviembre... Sí, estamos... Está ya. Sí, antes de la Navidad, ¿no? Ahora y qué eso, guay, mira. Que... Estamos aplicando todo. Pues mira, podéis escribir a los Reyes y decir, quiero un disco de The Killer Kids. Pues sí. Queridos pues Reyes no sepáis. A mí me he portado bien Me he portado año. Bien y quiero un disco de Killer Kids. Y una camiseta también. Y camiseta, sí, esas cosas. ¿Qué tallas quedaban? A ver. No tengo ¿La llevaremos a recapacidad o no? No tengo ni idea. Bueno, pues las que sean, ahí están. Exactamente. Bueno, tenemos aquí una canción que la subisteis aquí a... Y de Gopers también tenéis camisetas y esas cosas, ¿no? Sí. Si no, ¿las llevaréis allí también o no? Ah, os deja ahí un huequito, ¿no? ¿Os deja? Sí, sí, a todas las bandas se lo tengo dicho, que lleven todo el merchan que quieran, que aprovechen el festival, claro, coño. Claro. Llavero para claro, casa, lo que quieran. Para las llaves. Hay que aprovechar el festival, es para disfrutar de los niños que hay allí. Pues sí, pues claro. Sí. Que es lo más sí. grande que hay. Eso es. Pues sí. A ver, cerveza, ¿no? ¿Qué razón tienes? Eso también. También. Lo más grande son los barriles, pero bueno, eso sí. Bueno. Pero los niños son lo más importante. Y sí, que estén sí, bien. Es lo más importante. Y que se mejoren de sus enfermedades. O por lo menos que vivan dignamente y lo. Y que escuchen. Y que escuchen este tipo de música también. Porque seguro que tienen los mismos sentimientos. Porque esas personas tienen los mismos sentimientos que podemos tener cualquiera. Todos los demás, que cualquiera que. Pues exactamente, ahí está. Yo es que tengo un familiar también discapacitado y. Y sabe, y sabe de todo. Mi hija es discapacitada, no se pierde un concierto nuestro y se lo pasa. Pipa. Se lo pasa bomba, ¿no? Sí, lo sí, sí. Ellos lo todos los que estamos aquí la conocen y es genial. Es genial verla feliz. En, pues sí, con sí, el rock bueno. and roll y con eso toda la bueno. música. Y bueno, y en discapacidad es que hay unos grupazos y hay un ambiente genial. No se lo puede perder nadie porque, hombre, claro. porque merecen mucho. No solo la música y los grupos, sino también el ambiente claro, que se genera alrededor de estos es la niños. Colega terapia. Sí, sí, sí. Claro, sí, claro. Sí. Claro muy importante. Claro que sí. Eso es. Bueno, pues vamos a poner una canción. Vamos a quitar los que dije, están de fondo. Vamos a poner pues esta de Killer Kiss. No soy como tú, ¿no? ¿Crees? Sí. Vamos con ella. Que suene. Aquí en el programa La Masía. A ver, suena. Uy. Bueno, no se escucha nada por aquí. Vamos a ver. A ver el volumen. Soltarte. No. Está ahí muy bien. Yo os estoy aquí dando el visto bueno. Parece que no sale. Espérate, vamos a ver. Vamos. Bueno, vamos con esta canción que suene... Uy, es que el volumen está bajado, yo creo. A ver, vamos a ver. Ah, sí, está el volumen. Espera. Ahora, vamos allá. Pero vamos a ponerlo del principio. Vamos a ver que suena. Vamos con ello. Que suene aquí en el programa La Masión. Esta canción. ¿Ah, sí? Ah, sí. No voy a cambiar. A ver. Ahora. Todo debe empezar de nuevo y sin final. Las normas cambiarán y me niego a que vuelvas a verme llorar antes de juzgar. Conóceme algo más. No tengo miedo, voy a luchar. Salir a vivir sin dejarme pisar. Y un silencio más. No estoy dispuesta a callar. Yo soy como resistía a salir, es que le he dado había un botoncito. Esto es como pasa que a lo mejor que cuando ponéis un ampli que no suena, un bajo que está bajado el volumen, que no sé qué, ay, que no me escucho. Os ha pasado alguna vez, ¿no? Sí. A José no. Sí. a mí no me ha pasado, ¿no? Bueno, ¿y qué tal en las fiestas de Palla el otro día? ¿Qué tal lo pasasteis? Bien, estuvimos bien. Al principio nos pensábamos que no iba a haber tanta gente así porque bajábamos, estaba solo nuestra familia, pero luego empezó a venir gente y nos lo pasamos bien. Ya empezó a llenarse un poquito, ¿verdad? Sí. Todo bien. Estuvo mal. Claro, fue un poco de sorpresa porque nos llamaron para adentro y todavía seguía nuestra familia y cuando ya subimos arriba había gente, entonces... Uh-huh. Estuvo bien. Además es que se mezclaba su música con la música del de enfrente, de los cacharros de enfrente, que se oía a la Rosalía y digo, madre mía, pues ahora cuando toquen ellos no sé qué se va a escuchar. Pero bueno, no, al final estuvo bien, sí. Se escuchaba bien a ellos. Sí, pues era un buen sonido, para que se escuchara. Sí, no. Porque ya te digo, yo ya la otra ahí... Sí. Digo, madre mía, verás tú ahora. Pero parar la música, coño, cuando... Vayas un rato. Qué poco respeto, coño. Que tienen que tocar esta gente. Claro, tienen que tocar. Mira, ¿te acuerdas el concierto ese que vimos en la fiesta de Villaverde? Aquí, aquí en la fiesta de Villaverde, bajo con Ñu. ¿Te acuerdas que dijo el Molina, para bajarla? Había una caseta de un partido político. Quitarla. Que no, le dijeron, coño, quítala, que es que lo pusieron a posta ahí, la música. Digo, joder, es que el otro estaba ahí con su piano, no sé qué, y dice, cantando su cancioncilla, el hombre, y con el reggaetón detrás. Y le dijo, oye, a ver si os calláis un rato, que estoy tocando. Parad ya. Parad ya un poco, luego lo ponéis si queréis. Y como no se corta un pelo, pues nada. Sí, no sé. Lo dijo ahí y lo soltó. Bueno, y sabéis que los grupos... tienen 40 minutos cada grupo, ¿no? Hay alguno que tiene más tiempo. Más tiempo. Pero sí, la media más o menos son unos 40 minutos, alguno tiene menos. Y 5 minutos de cambio. Y tiene... Así que rapidito. Ah, sí, 5 minutos de cambio. Vamos, sobre todo baterías, los platos de la casa. Baterías. Ya estamos. Botas, este año va a estar otra vez de jefe de técnico de batería. Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Y no me rompe mi plato. El resto... El resto se cambia rápido. Los baterías son los que empiezan que si quieren cambiar el plato, que no sé qué, no sé cuánto. Y en el último festival, además, Pedro tuvo un plato muy perjudicado. Se rayó muy vasto el chiquillo ese. Fue una broma, pobre. Hostia, que no se le daba caña, chaval. Fue una broma, pobre. Pero fue un disgusto. Se rayó vasto el chiquillo. Sí, sí, sí, bueno, y aparte de técnico batería, si pasa alguna otra cosa más también. Está él por allí pendiente. Tío. Porque yo no tengo ni puta idea. Yo estoy por allí, pero no tengo ni puta idea. Yo por eso. Alberto va controlando el tiempo. A ver, tú ves cortando que te. Yo estoy agradecido a mucha gente. Dos minutos. Que la hora. Tengo que estar agradecido a mucha gente. Pues, por ejemplo, mira, Mario, de guitarra de Caedis y dueño de los Soul Music Studios, que es el que este año va a prestar todo el backline. Es una persona que igual. Ha tocado con otra banda allí, con Junkie Monkeys, cuando estaba en Hellfire. Claro, yo se lo comenté, pero me dijo que eso tendría que ser la compañía. Pero bueno, ahora se lo dije, digo, hostia, pues tocar con Caedis que va a ser la caña. Hay un rompecuellos bueno. Ah, sí. Y bueno, y con él, me acuerdo que en el primer festival estuvo ahí conmigo todo el rato, tío, detrás de las cortinas esas, pero yo no tenía ni puta idea, yo sí controlaba el tema. Y me decía, tú tranquilo, Botas, que esto yo estoy por aquí, si pasa algo ya estoy yo por aquí. Es un tío de puta madre, Mariette. Sí, además es verdad, desde el primer festival, que nosotros el primero no le organizamos, nos lo organizaron y estaba ya, en ese entonces estaba él ahí. Sí, sí. Sí, sí, los hemos visto nosotros hace poco también. Sí. En la trinchera. La trinchera, sí. Sí, han tocado hace poco, sí. Se han tocado hace poco, sí. No, además a Mario yo lo conozco de Opium Relax. También, sacaron también, es verdad. Sacaron dos discos con Opium Relax, madre mía. Sí. Histórico, madre mía. Un grupo que llegó a tocar incluso con un grupo de Francia y todo. Llegó a tocar y todo. La verdad es que, bueno, Mario es que lleva mucho de años metido aquí en la música. Y bueno, aparte de los locales de ensayo, también ahora estudio de grabación. Sí, ahora sí, que, sí. Que han grabado hace poco a los No Dial, que lo estuvimos viendo. Sí. Ah, también sí. Sí, estuvimos en Parla, también en la Parla, fiesta, también. Después de los sí, Killers. Después de los Killers, sí. Sí, la verdad es que. Pues, la verdad es que. Es verdad que está haciendo conciertos allí, que lo hacen en streaming. Y tal, y el año pasado hizo junto con Chema de Castilla y también participó Patricio Japón. Hicieron un festival, o sea, un especial fin de año, tocaron un montón de bandas allí. Estuve yo allí pa orejear, nada más, viendo algunas bandas y tal, y pasándome un ratillo bien allí con ellos. Bueno, es que mola. Pues encima tiene la cerveza baratita, pues. Ah, pues mira. Barato, bueno, bonito, barato. Sí, sí, sí. Bueno, pues el horario, tenéis los horarios, ¿no? Ahí, pues si quieres sí, decirlo, lo que pasa Marisa... es que nosotros somos muy reacios a la hora de decir a qué hora actúa cada uno. Ah, bueno. Porque si no, tú vas a ver el grupo de tu amigo bueno, y no vas a ver demás. El ya. Resto. Y el tema es que vayas y veas todos los grupos que hay. Luego no lo pasas en privado. Entonces... Luego no lo pasas en privado. Para enterarnos nosotros, no lo vamos a decir. Entonces sí que, no bueno, lo pues... explicar, ¿eh? Lo que a sí ver, que los podemos músicos decir... lo saben, pero sí. No sí, ellos saben cuándo tocan y además, entonces a su familia y demás, pues imagino pues que se lo avisarán y esto, pero bueno, no lo publicamos por lo mismo. De allí en el mismo día sí, se lo ponemos a ellos allí para que lo sepan y poco más. Lo que sí que tenemos luego, intercalamos las actividades infantiles o lúdicas, algunas con lo que se va haciendo tanto en el escenario como fuera. Entonces el primer día es el Jardín de los Garabatos, que van a hacer un cuentacuentos, y ellos lo hacen en el escenario después de la presentación. Y después de ellos, pues entonces estará por allí Clown en las calles, y que nos enseñarán a ser payasos. Uh-huh. Y habrá esta también, a ver, que no me deja nadie. Pachamama. Pachamama, que también nos va a hacer un cuento sobre, un cuentacuentos sobre el mundo abisal. Uh-huh. Y tenemos Pintacaras, Crearte, también es otra asociación que ha colaborado otros años también con nosotros. Y es con lengua de signos. Entonces uh-huh. ellos ahí van a preparar un taller porque no podían hacer canciones como hicieron el último año. Uh-huh. Para que los niños aprendan a decir su nombre en lengua de signos. Y ¿cómo luego sería el tuyo en lengua de signos, Marisa? Pues no me acuerdo, estuvimos en un curso con ella allí. Hostia, sí. Pero es que es muy difícil, ¿eh? Sí, el porque el lenguaje de signos es muy difícil. Yo no tenía ¿sí? un signo, porque lo normal normalmente tienes un signo que es el que te identifica. Pero no, o sea, no le tenía todavía. Entonces, cuando ya hombre, llegó la pandemia, hacer con nos dedos, confinaron, se acabó el ya, curso. Ya, hasta luego, Lucas. Entonces ahí nos chafaron. Entonces era complicado, porque tenías que estar así y decía, madre mía, digo, demasiado rápida y con los dedos. Entonces ya ves. Decía, madre mía, es muy difícil, muy difícil. Sí, es difícil, la lengua de signos es difícil. No, parece, le ves a ellos y dices, no parece muy complicado. No, es difícil. Y luego, bueno, pues ya el sábado pues tenemos poesía con Edson, Loren de Parla viene con magia por la mañana, Teatro Bypass nos va a preparar unos monólogos y Alberto Ratapompas estará el viernes y el sábado con Pompas Gigantes. Y Alma Viajera igual la tendremos con Pintacaras y también nos hace un taller de yoga and roll. Uh-huh. ¿Y Loren de Parla? Magia. Loren de Parla es magia. Ah, magia. Uh-huh. Y luego ya... Bueno, así pues A Por Todo, que son un grupo de chavales que trabajan con chavales de en riesgo de exclusión. Pero este año no pueden prepararnos talleres allí, juegos de mesa y sí, tal. Sí, pero este año no... Pero bueno, van a estar por allí de apoyo. Por problemas técnicos y de gente, pues bueno, sí, nos van a echar una manilla a nosotros y no pueden estar allí como otros años haciendo juegos de mesa y demás, pero bueno. Y tenemos que decir que qué pacha, Pachamama, el sábado, allí en lo que es la sala fuera del auditorio. Por la tarde va a hacer un taller de... Para hacer instrumentos musicales con material reciclado. Botellas y tal. Hay uno de los carteles, entrar en la página del festival y hay uno de los carteles donde dice qué materiales hay que llevar. Y explica cómo se y va a hacer. Y con eso, el domingo va a hacer un círculo de percusión. Sí, uh-huh. A las 12 de la mañana. Que nos explicó lo que era, pero no te puedo decir ahora mismo cómo es. Uh-huh. Pero eso es lo que va a estar guapo. Oye, pero pues de hecho, ya hace mucho hincapié que es para niños y para adultos, padres. Que... Ajá. Vale. Sí, que esto es una actividad porque los papás y los niños. Sí. Uh-huh. Y el domingo a las 11 de la mañana tenemos el sorteo, que también vendemos unas papeletas de material que nos han ido donando para, pues eso, pues que las tenemos allí papeletas. Ahora mismo se están vendiendo, lo tienen el eso. Game. El Chanza está en Adempa, pero yo tengo. No y a ver, del resto de sitios. Espera, es que tengo que verlo. Salud para todos tienen también. Y Sur Music tienen. Y One Vision tienen también papeletas. Y en el Let's Go y en el 7 también tienen papeletas. Ajá. ¿Y qué sorteáis, ¿Qué sorteáis? ¿Dices? Se sortean en La Salud para Todos un mes de pilates, suelo o dos sesiones de osteopatía, un lote de Jack Daniel de dos botellas en el 7, de Alma Viajera, un paraguas, especial. Bueno, edición especial. En Alma Viajera, paraguas de un de Cuoca. En Dapair, un lote de productos. En One Vision, dos gafas de sol para distintas personas, no las dos para mí. Es que hay que especificar. Y en Riff and Roll, dos cursos de guitarra eléctrica, igual para distintas personas. Online. Online. Cursos de guitarra impartido online. Por Juanjo Melero. Let's Go, dos entradas con consumición para cualquier concierto del Let's Go. En Game Store, un par de seis funcos y una figura de Loveno Deadpool. Y en Chanza, un tatuaje valorado en 250 euros. Y luego falta también de Revis Radio un lote de productos. De púa, camiseta, mochilo. Eso también. Eso de Revis Radio. ¡Qué guay! ¿Cuántas cosas? Ah, sí. Y también Patricia Japón tiene también... crearon una cosa que se llama Rock y Metal Solidario, y es que diferentes bandas donan sus CDs para diferentes eventos benéficos. Lo único que quiere esa banda, tú lo pones allá a la venta lo que tú quieras, y lo único que quiere la banda es que la gente se haga una foto con el CD para que sepan la banda en qué se ha invertido, ¿sabes? Y pues claro, ya también nos ha donado él un montón de CDs para que lo pongamos allí. Normalmente siempre Patricio nos deja esto del Rock y Metal Solidario también. Un puñado de CDs que luego llega allí la gente y no sé ni yo ni qué decirle lo que toca cada banda, pero bueno, más o menos no, pero más o menos viendo el tipo de letras sabes si son death metal, por ejemplo, o cosas. Sí, eso sí lo puedo adivinar, sí. Más o menos. Y luego las otras algunas las conozco, otras no, pero bueno. Lo compren, sí, y punto, porque estas cosas desde el metal, black metal, hasta que entiendes el nombrecito. Madre mía. Pero bueno, lo que sigue, por ejemplo, pueden decir los Whopper y los Killer el día que tocan. Eso es. Sí, eso, como eso, mucho eso. Como lo mucho el horario, día, ¿eh? El día. No se sabe. Mira, Alex, parece que está pensando, no lo tiene ni idea. No sabe. No le consta. Tocamos el jueves a la. No, hombre. El festival empezaba el viernes. Creo recordar. Bueno, tres días de festi. La verdad, joder, madre mía. Sí, impresionante. Sí, nos lo vamos a decir y que vayáis y lo veis y ya está. Exactamente. Y punto. Además, siempre mira, hemos dicho es el que... de las 5 y media de la tarde, el viernes, ¿no? Sí. El sábado sí. Es de las 11 de la mañana y el domingo desde las 12 de la mañana. Además, sí, bueno, a las 11 eso sorteo y luego ya... Pues eso y luego sí. Ya, y luego, ala, a disfrutar. El sorteo, el círculo de percusión y luego viene Imale Percusión, que es como una batucada, ¿sabes? De Parla. El año pero pasado, es concierto. El año pasado cantan tuvimos tres batucadas. Bueno, este año una nada más que vamos a hacer, pero bueno, es guay. También hacen otra cosa, que es batucada cantando, que no me acuerdo nunca cómo se llama eso. Pero bueno. Lo he dicho, que es súper importante también, que es un evento familiar para todos los públicos. Ahora sí queremos recalcar, luego ponemos también allí carteles. Que esto no es como cuando vas a un sitio de bolas que hay un monitor, no. El hijo es tuyo, ¿no? Tú eres responsable. Que a veces se van a pensar que ya le dejo ahí suelto y los de ADEMPA que se hagan cargo, ¿no? No. Además, como hay cosas que coinciden, evidentemente, están los conciertos por un lado. Y bueno, que haya hasta la Casa de la Juventud, ya sabe cómo es aquello. Y que no, pues hay una sala que es el auditorio. Y al otro lado ya hay un hall grande, que es donde se hacen las cosas infantiles. Ya desde la ultra edición y esta, hemos compaginado que se hagan cosas infantiles en el escenario y tal. Pero si no es en el otro lado. Entonces, la idea es que tú vas con tu hijo para inculcarle la música rock y por otro lado, bueno, también unas actividades infantiles. Está el taller de clown, de los payasos, que tal. Pues hala, que el niño se cansa de los payasos, pues ahora te viene a ver un concierto. Y te aguantas. Y al revés, ¿no? Pero cuida de tu hijo, que nosotros no le cuidamos. Ah, no, hombre, claro. Bastante tenemos nosotros, dejadlo como para estar cuidando sí, a los sí. Demás. Bueno, les ponemos a recoger la basura. Era esto un taller de reciclaje. Venga, reciclaje ahí. No, sí, de verdad, que ir con los niños y tal. Y además, yo siempre alucino sobre todo eso, porque siempre me gusta darme un paseo por la zona esta de donde hacen las cosas. Y ver cuántos niños hay ahí. Y este año pasado, bueno, este año la última vez, bueno, hablamos ayer con Irene, que estaba petado cuando lo del taller de clown. Sí, había muchísimos niños. Este año nos da lluvia, que lo estábamos comentando. Mira, sí, todos los niños. Pero dentro. Que da igual, que es un claro. Sitio cerrado, igual, que no si nos vamos cerrado. A mojar. Claro. No nos vamos a mojar. O sea, que, o sea, que la gente puede seguir yendo igual. Claro. Claro, además, mira, voy a explicar una cosa para que veáis. Que si vas con un niño que no se va a aburrir, que va a ir mucho, mira. El Jardín de los Garabatos es una escuela infantil, ¿no? Entonces, claro, todos los niños de la escuela van a ver a sus profesoras, allá al cuentacuentos, ¿sabes? Eso pasó la otra vez, yo espero que pase este año igual. Y claro, son un montón de niños. Y Y luego todo eso se fueron al Clown. Uh-huh. Y todos volvieron para el cuento de Pachamama. Que el año pasado el cuento iba relacionado con el Cuoca, porque el año pasado nos hicimos una mascota. El año pasado, que fue hace 2 años. Bueno, el año pasado, uh-huh, la tradición. Nos hicimos una mascota y todo. Es un, uh-huh, cuoca, que es un marsupial, uh-huh, del suroeste de Australia, que está en peligro de extinción, pero que tiene la cuocapacidad de estar siempre sonriendo. Y si no, entrar en Google y poner cuoca. Veréis todas las fotos, está el animalito sonriendo. Uh-huh. Sí, sí, es la polla. Mira, además, mira, me lo he tatuado. Ah, te lo has tatuado ahí, sí, mírale. Lo estamos viendo. Y le, sí, tienen estresado al animal, de que porque la gente va, se hace la fotografía y es... Pues eso, es como un... Ah, mira, en el tatu está sonriendo. Es también como un koala, que es muy, muy, muy tranquilo, un animal muy tranquilo y demás, y entonces lo tienen bastante controlado los accesos. Y la persona que me lo hizo, que es un crack, el Juanma, me dice, porque hace tiempo me dijo, Botas, que te hago yo una mascota, lo que quieras, para el festival. Digo, vale, vale. Y le dije, me digo, tiene que ser para que le pueda poner una camiseta al festival. Dice, vale, vale, vale. Le digo, hazme la mascota, o sea, hazme la figura de esto. Y dice, me cago en Dios, ¿cómo voy a hacer una figura de ese animal tan pequeño? Digo, yo qué sé. Bueno, pues la he hecho. Lo que pasa es que ahora lo tenemos ahí en las instalaciones de Alempa. Está en reparación. Y está en talleres. No sé si le podremos poner este año en el Fotopool. No, este año no. Pero bueno. Este año no. Claro, lo tenemos ahí en Alempa, entra la niña a las terapias y todo, a abrazarle, no sé qué. Le han roto las manos, las piernas. Ay, pobre. Pero sigue sonriendo, ¿no? Pero sigue sonriendo a pesar de todo. Que está ahí, que esté roto, da igual. Yo le llevaría aunque esté así roto. Bueno. En el camino se nos desmembra. No. Así se termina de romper del todo. Pues eso. Y como curiosidad quería decir que, fijaros, el año, la otra vez se relacionaron muchas cosas con el cuoca. El anterior, si os acordáis, se relacionó también, que hicieron un taller de cosas para defender el medio ambiente. Y este año, bueno, pues se nos ocurrió así en una reunión que tuvimos con la gente de Estudiantes Infantiles y todo esto, el relacionar el festival con algo en concreto. Y dio la casualidad que habíamos estado nosotros hace poco en una exposición que habían hecho en un colegio relacionado con los océanos y salvar los océanos. Coño, y ves el fondo abisal. Que ves los animales que hay ahí, que dices, joder, esto es diversidad pura. Menudos bichos feos que hay ahí en la zona esa. Pero claro, es su hábitat y son así. Y bueno, la cosa va a ir un poco todo en torno al... Por lo menos la gente de actividades infantiles sabe que ellos tienen que hacer o van a intentar hacer cosas relacionadas con la zona abisal. Uh-huh. Y luego al que tenemos también pluriempleado es a Sergio, que va a estar en todo un poquito. Va a tocar... Lo de teatro bypass al final no, porque metí yo la gamba el otro día. No es monólogos, eso fue el sábado pasado. Bueno. Entonces la cagué un poco. Pero no están Rubén y Paco, que... Y con ellos te destronchas igual, entonces es lo mismo. Pues nada, pues no, porque debe ser que él piensa que no tiene mucha gracia. Entonces... ¿Quién, yo? No tengo ninguna, de hecho. Yo se comprobó el sábado pasado. Y eso. Bueno, pues él no lo quiere decir, pero Sergio ya ha tocado otra vez en Roscapacidad. Sí. El año pasado, uh-huh, la otra edición, con Noma. Con Noma. Con Noma, sí, toqué con... Estaba yo de bajista con ellos y con el hijo de Botas y que tocó con Killer Kids, con Diego. Ajá. Y bien, pues nos lo pasamos de puta madre, la verdad. Celebramos el cumpleaños de Diego y todo, me acuerdo. Sí, es verdad, arriba. Sí. Fue en octubre. Sí. Que subiste arriba a la tarta. Y uh-huh, que vaya lío hubo que montar para el final, para organizar todo lo de la tarta y todo. Pero bien, allí pues te lo pasas de puta madre. ¿Qué pasa? ¿Que la tarta terminó por el suelo? No, ¿qué? Hombre, no, la tarta... Por la no, cara no, de alguien. No. Hubiera estado bien, pero no. pero si ya le des el tartazo al pobre hombre, pues ya. Sí. No. Pero había que camuflarla para que no la vieran, dónde la metíamos, por qué puerta, porque. Eso es. Fue una historia. Sí, estuvo sí, muy bien. A ver. Lo pasamos muy bien. Bueno, vamos a poner algo en directo de The Web, pero es que no me deja poner los temas que tenéis, lo poco que tenéis por ahí en Spotify y tal, que alguna canción por ahí suelta no me dejan, pero bueno, me dice que es de la China, pues voy a poner un directo, una canción en directo, bueno, así para que la gente sepa más o menos cómo suena en directo la banda, ¿no? Vamos con ello. otra. Vamos a pedir otra. Queremos otra. La verdad es que van a tocar unas cuantas, ¿eh? El próximo día. ¿Qué día era? 20, 21 y 22. Los Whoppers tocan el 20. Bueno. Terminan la jornada ellos. Bueno. O sea, que habrá fiesta que final. Pero que quiera ver, no vamos a estar todo el fin de allí, así que. Claro. El que quiera ver la cara, ¿no? Sí, sí. Firmamos autógrafos como el Botas. Ponemos ahí una mesa y verás. Vamos a tener ahí un poquito explotados. ¿Y también tenéis comida y bebida o eso no? Sí, sí, también. Sí, claro, claro. Bocadillos. Eso es lo importante, que la gente beba y coma. Tortilla, de panceta, lomo, bacon, pizza, perritos, un poquito de todo. Uy. Así es que. Y que coman y beban mucho, que de ahí es donde sacamos los beneficios. A ver, claro. Claro. Yo siempre lo digo, que beban con moderación, pero que coman. Que coman, sí, eso. Que coman. Hasta que reviente. Reviente ahí el estómago, ¿no? Patatas fritas y... Sí, que carga el pan, o sea, que el pan no me lo puedo llevar luego. Y ahora que estamos hablando de esto, que luego siempre se nos olvida mencionarlos. También dar las gracias a Los Pelijas, que es una asociación de modelos de Parla, que hace ya unos cuantos años nos dijeron que les gustaría colaborar de alguna manera con la DEMPA. Y entonces, dicho y hecho, ese mismo año ya le dije yo, digo, sí, pues hala, para el Rock Capacidad. Digo, como ellos en sus festivales y sus cosas les ven, ¿no? La soltura que tienen en la barra y tal, le dije yo que si querían llevar ellos la barra del festival. Ajá. Y dijeron, pues vale, venga, nosotros. Porque claro, está muy bonito, pero nadie, no es fácil tirar una cerveza, ¿eh? No, pues no. Hay que saber hacerlo. A ver, sí. ¿Sabes? Y entonces ellos son profesionales. A lo mejor se nos forman ahora. Tiran una todo el fin de semana. Claro. Bueno, pues eso, que ellos siempre están ahí colaborando con nosotros en la parte a lo mejor más engorrosa, que es estar ahí atendiendo a los borrachuzos y tal. Pero bueno. Bueno. Pero bueno, se lo pasan de puta madre. Además, luego hay que decir que en la hora de comida que hay el sábado, formamos ahí una jam session con ellos, que sacan la guitarra y se cantan hasta rancheras allí. Hombre, ya ves. Oye, este año he cantado una ranchera, el de los Legados de Chacal. O sea, en la zona de los bocadillos y demás. Ajá, sí, ajá. Porque ahí tenemos un... De 3 a 5 que hay paro, de lo que es el festival en sí, allí se forma un buen jaleillo. Bueno, pues no está mal, ¿no? No. Vamos, para pasar el día, está estupendo, vamos, ahí con los peques. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Ves a un señor que canta rock. Claro. Y luego después en el descanso se marcó una ranchera que nos queda. Nos dejó a todos allí. Sí, entrando en la página del festival, en los vídeos está en el vídeo. Sí. Que yo el otro día le pregunté, que me dijera la diferencia entre ranchera y corrido. Corrido es que va más rápido, claro. Digo, no sé si es que es de verdad o me quiso vacilar. Qué bueno, sí, sí. Esto es la colegaterapia, que al final empiezan a surgir anécdotas. Mira, otra anécdota que, bueno, más que anécdotas, sí me apetece contarlo. Para mí todos los festivales son especiales, ¿no? Y este en concreto para mí es muy importante. Y entonces pensé, joder, algo que sea importante y tal. Digo, pues mira, se me ocurrió. A ver, Sueño de Papel también es una banda de chavales que en Parla tenían mucho éxito y eran muy queridos. Y bueno, el caso que dejaron ya la banda y tal. Y un día, en el concierto que hicimos despedida en el Ergo, me dijo, no sé cuál de ellos, si fue Carlos o Dani, dice, Bota, si te hacemos falta para lo que sea, nos llama. Digo, vale, lo tengo en cuenta. Entonces ahora pensé, joder, pues le voy a llamar a estos de Sueño de Papel si quieren volver a juntarse, aunque sea para el festival. Porque ellos ya en el festival han tocado dos veces, me parece. Si no me equivoco, dos o tres veces han tocado. Y enseguida le llamé y sí. Y aquí están otra vez. Además, ahora eso. Marco ahora está con ellos de bajista. Uh-huh. O sea, que guay. A disfrutar, ¿no? A disfrutar, hombre, vale. Colega. Por supuesto. Pues ahí. Eso, a que veáis. Aquí ya digo, nosotros en Parla tenemos la suerte de decir que luego además, si os fijáis, bueno, si no sois de Parla no sabéis, pero toda la gente que colabora son asociaciones o entidades o... O particulares, que son, como decimos nosotros ahí, la gente bonita, ¿sabes? Y luego, además, el sábado terminamos siempre. Este sí que se sabe todo el mundo cuando tocan los Pelagatos. Sí. Que los Pelagatos tocan el sábado y son los últimos. Uh-huh. Entonces, ahí ya cuando ellos terminan nos subimos todos al escenario, pegamos botes, cantamos con ellos y bueno, la verdad que es un rato divertido. Pues así sí. Que, aunque con los Whoppers hicimos lo mismo el año pasado. Es verdad. Nos subimos todos, todos ahí al escenario, ¿no? Y con el confeti por ahí también. Que luego nos acordamos lo que teníamos que barrer del confeti. Bueno. Ya ves. También se acuerda. Sí. Pero sí, que luego lo tiras muy bonito, pero luego bárrelo. Sí, sí, sí. Luego había que barrer. Pero bueno, fue un rato divertido. Ahí sí, guardamos sí. El confeti y pedimos, pues si acaso hay que reutilizarlo. ¿Qué? ¿Encuentras no sé. ¿O qué? Ah, sí, no, es que estaba buscando. Que estás ahí buceando. Sí, estaba buceando ahí en la banda Sueño de Papel, que estaba buscando algo. Esta es una banda que dices que había desaparecido, ¿no? Y ha vuelto otra vez. Sí, ahora no estaban tocando ni nada. Bueno, pero Marcos lo dice mejor que nosotros. Sí, bueno, nos separamos hace un año o así y nos dijo el Bota de la posibilidad esta de volver a juntarse para tocar aquí en esta tan buena causa. Y dijimos, por supuesto. Y aquí estamos. Ahí está. Bueno. Pues la verdad es que y aquí le tenemos a Marcos pluriempleado. Eso es. Con The Killer Kiss y con... Y este año, porque hay dos bandas que al final no van a poder tocar, que es una pena, pero bueno. Pero Stevie, cantante de los Whoppers, normalmente también canta en otras dos bandas. Y el año pasado hizo triplete, o sea. Aquí un saludo al Stevie, que es muy grande. Madre mía, cómo acabarías con la voz luego. Bueno, tampoco es que la tenga muy bonita. Eso lo has dicho tú, con cariño, lo he dicho tú con cariño. Con bonito cariño del para mundo. Para nosotros es el 90, eso no lo podemos decir, tío. Eso ya lo sé. Eso iba a entrar a ver si podía entrar por teléfono. Coño, pues que llame. Y no le localizamos, pero sí, porque estaba haciendo unas movidas. Y iba a entrar por aquí y a ver si ahora ya no entra, algo. Ya he dicho yo esto, ya no entra. Dirá que quiera oírme, que vaya a verme. Exactamente. Bueno, pues vamos a poner a Sueño de Papel, que suene un poquito. Qué locura, no puedes permitirte el beneficio de la duda. Tu cuenta está vacía, ya no puedes pagar. La vida que te toca, te vas a currar. Coges el tren, ya no puedes mirar hacia atrás. Mires donde mires, la gente está dormida. Todos son fantasmas que reniegan de la vida. Quieres que llegue el viernes para ir a bailar. Y otra semana más a volver a empezar. Si quieres, nos largamos. Si tú quieres, lo olvidamos. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos y le hacemos unas trampas al destino. Pillamos otra litro, la vida es más bonita si es verde nuestro camino. Suena la sirena si yo no quiero escuchar. Si quieren cogerme, que vengan a verme bailar. Oh, si tú quieres, nos largamos. Si tú quieres, lo olvidamos. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos y le hacemos unas trampas al destino. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos y le hacemos unas trampas al destino. Si tú quieres, nos largamos. Si tú quieres, lo olvidamos. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos y le hacemos unas trampas al destino. ¡Ja! verdad es que ahí en Parla siempre os habéis puesto unos nombres impresionantes en los grupos, ¿eh? Hay unos que se llaman Tremendos, Wolfers, madre mía, qué nombre más... Había unos que se llamaban antes Arrebato Malatesta, una banda que sí, existió en su día. Eran de Parla. Sí, eran de Parla, sí. Eran de Parla, ¿eh? Eran de Parla, sí. Y otros Viajes a la Piedra. La verdad es que hay nombrecitos impresionantes, ¿eh? De Killer Kiss, bueno, suena bien. Eso suena muy bien. Suena muy bien, sí. La verdad es que suena bastante bien. Sí, pero ya venía este un poco, ¿eh? Killer Kiss, pues, surgió en Riff and Roll, porque salimos de un combo. Y desde entonces ahí se quedó. Se ya quedó. Ya para siempre. Dijimos, hace mucho ya dijimos de cambiar, ¿no? Y se quedó así, así que... Lo dejamos para luego. Y para luego que se queda así, ¿no? Estamos pensando. Para luego, que ya pasó unos cuantos años. Sí. Y ya de ahora de son Kids tiene poco. ¿No? De Kids tiene poco ya, ¿no? El más pequeño era aquí nuestro batera y ya... Ya nada. Dentro de nada, mayor de edad, ¿no? Madre mía, cómo pasan los años, ¿eh? Impresionante. Parece ayer, ¿eh? Cuando empezaste, 2017. Sí. 7 añitos ya. Y bueno, ¿y tenéis muchos conciertos ya programados próximamente o aparte de este? ¿Cuándo eran? Tenemos la carrera solidaria de John Lennon, que la organiza José T, la producera, en noviembre, no sé el día exacto. 30. Pero al final, luego, también van los Whoppers. Mira, los Whoppers. Vaya. Es que los Killer y los Whoppers. Los Whoppers, somos como familia. El batería de los Whoppers se parece mucho a mí. No sé, tiene mi apellido y todo, pero no. ¿Qué cosa, no? Tendrás tú el mío. Tú me lo has pillado antes, ¿no? ¿Quién lo pilló primero? ¿No? Yo. Sí. El huevo en la gallina. Y luego el 13 de octubre tocamos en una carrera de motos, creo que es. Sí. Una concentración motera. Ah, qué bien, qué guay. A favor de. Bueno, para recaudar dinero para la esclerosis múltiple, un evento solidario. Sí. Ah, mira. Uh-huh. Ahí también. No sé dónde es. Yo tampoco sé dónde es. Bueno, ya lo dirán. Tranquilo. Sí, lo diremos. Si lo diremos. Por Instagram subiremos un cartel seguramente. Sí. Luego nos lo comentaremos. Pues sí. Y nosotros aquí lo decimos. Si nosotros sección. Lo vemos por la red también lo apuntaremos y ya lo decimos. Lo decimos también. En nuestra sección de conciertos. Que es pequeña, la de hoy ha sido pequeña, ¿eh? Que otras veces otra tenemos. Bueno, incluso hay veces que está más pequeña todavía. Sí. Pero bueno, eso es solo en el verano. En el verano, sí, luego ahí es cuando baja un poquito. Empieza septiembre ya, madre mía. Sí, sí, ya. Empieza ya la actividad otra vez. Sí, la verdad. Ya que empiezan sí. Los conciertos a moverse y la gente a moverse. Sí. Bueno, si quieres que te dure más la sección, mira, vas leyendo de uno en uno esto y dices. Pues el día 20, Brijanes en Los Capacidad. El día tal, Caedis. Tal, así todos y se duele. Claro. Claro, claro. Y así ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya tienes más. Más. Así ya tienes más país. Sí, sí. Claro, claro. Más grupos. Claro. Y vas apuntando y a ver, a este. A este. Sí, sí. La verdad es que ¿cuántos son al final en los tres días? Son 1, 2, 3, 15 creo que me 15 en total, el otro día. En total, 15 bandas, madre mía. Joder, 15 bandas, madre mía. A 5 cada día más o menos, ¿no? 5 más o menos cada día. No, menos. No, porque el viernes empezamos por la tarde y el sábado pues es por la mañana. Menos, claro, y ya menos. Por la mañana hay con cicañas. Bueno. Claro, entonces hay menos. El viernes hay 5. El viernes hay 5, el sábado... El sábado... Ahora, el sábado por la mañana... Creo que hay otros 4 o 5, ahora te digo. 4 o 5 y luego, pues, sábado por la tarde. El sábado por la mañana, 4. Y luego el sábado ya por la tarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 9, 9. 9. Y luego el domingo. Pues, y el domingo y Malé. El domingo y Malé. Y cierra ya. Me acuerdo un año, quedan 22. Uf, hostia, madre mía. Me lo sabía de tirón. Porque te acuerdas que lo solté de tirón ahí con el Oscar de los Lujuria en su programa. Lo decía de carrerilla. Lo decía. Me acordaba, este año no me... O sea, me son los nombres. Sí, hombre. No les tengo ubicados bien todavía. Hombre. Menos mal que tengo ya la chuleta por aquí, la Marisa. La Marisa que es muy organizada. Marisa te hace la chuleta y te lo dice todo. Sí, sí, sí. Hombre, está bien. Hago de todo, secretaria, taxista, organizadora. Vamos, de todo un poco. Se merece un monumento. Multiuso. No lo saben bien. Sí, lo saben. Luego me ven por allí por el festival y todo el mundo. ¿Qué digo yo? Digo, ahora vengo. Estoy siempre con él, ahora vengo y estoy corriendo. Luego otro, sí pasó el año pasado que tenía yo nuevo, bueno, el año pasado, hace dos años, mi reloj de estos que te cuentan los pasos. Estaba yo toda emocionada. El primer día me hice 25.000 pasos y que al día siguiente no los quiero mirar. Madre mía. Así es, sí, que ya no la vuelvo, ¿no? ¡Oh, qué dolor de pies, madre mía! Es matador ya esto. Ya ves. Pues mucha gente se piensa que organizar una cosa de esta es fácil. No, pues no, no es nada fácil, porque esto lleva desde cuando acabe este, ya estamos pensando en el otro. Bueno, Marisa, yo creo que para el año, para el siguiente, dice que una leche. Perdí la salsa, ¿no? Este año me ha costado convencerla un poquillo, pero... Este año yo no quería. Hostia, es que al final, quieras que no, a mí me mola hacerlo porque me mola, porque además es una cosa mía, esto surgió de mí y tal. Pero entiendo todo lo que lleva encima y todo lo... Aguantarme a mí diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, para allá, para acá. Y que luego, sí, yo entiendo que la gente tiene toda su vida. Yo también tengo la mía. Claro. ¿Sabes? Y las circunstancias mías ahora son las que son. Mm. Y junto con eso, el querer sacar esto adelante es muy complicado. Yo agradezco a todas las bandas, a toda la gente que colabora, que saben la dificultad que estamos teniendo este año. Mm. Pero sí pediría un poquito más de ayuda. Pero bueno, da igual. Cada uno pone lo que quiera y pueda. Yo siempre digo que cada uno ayuda como puede, cuando puede y de la forma que yo sé que esta gente quiere. El viernes por la mañana ya están allí liados. Aunque nos hemos dicho que vamos hasta allá a partir del jueves. No lo hemos dicho. No, bueno, ellos con que estén allí el viernes tienen que ir a... El jueves organizaremos allí, estaremos colocando bueno, material ya puesto Mario y eso. Por el grupo de los músicos. Y el viernes por la mañana ya... Las sillas también. Sí, para colocar un no, fotocall. No, pero para lo de Mario el viernes. Quedé yo con él que... Ella, pues preparamos las mesas, cómo las vamos a tener organizadas y eso. Entonces, llevar material y esas cosas para luego ya el día siguiente por la mañana ya van los de sonido. Colocan los amplis, colocan los monitores... Las cámaras, la cerveza, los refrescos, la carne. Nosotros como locos, yendo a por las camisetas, a por las... Que, hacer las rápidamente los bocadillos para que no, para que estén ya preparados para cuando venga la peña. Sí, a las 5:30 tenemos que empezar. O sea, que cuando abrimos ahí tiene que estar la plancha a tope. Que a claro, tope, este año nos llevamos nuestro propio generador, que lo tenemos de las cabalgatas. Y Se nos salta la luz. Porque es que allí la luz salta y el año pasado, bueno, el último año estuvimos... con una plancha solo, se forma una cola y nosotros, madre mía, nos van a comer, pero es que la plancha iba a la velocidad que iba, entonces claro, eso no se puede llamar a la pobre, claro. A no ver. Se puede hacer. Así es que, más pero no bueno, se puede hacer. Veremos a ver este año cómo salimos. Y eso, y bueno, porque ya llevamos, este ya es el sexto, debería ser el noveno, pero bueno. Este es el sexto y más... Hombre, claro, empezamos en el 16. Paramos por la pandemia. Por la pandemia, ¿no? 20 y 21 no se hizo. Y luego ahora, este año pasado, por mis circunstancias. Claro. ¿Sabes? Por tendría problemas ser, de salud. Tendría si que no ser el noveno. Ahí está. Entonces, mal que mal, una vez que ya has hecho uno, más o menos ya sabes cómo hacer todo lo demás. Va más o menos rodado. Porque, por ejemplo, el tema de las bandas, prácticamente, evidentemente, yo creo que todas siempre han querido volver a repetir. Pero yo tengo que hacer luego una criba, que no me gusta, pero bueno, la tengo que hacer, evidentemente, porque el espacio es el que tenemos y los horarios son los que nos da el ayuntamiento. Bueno, en alguna ocasión nos han dicho que porque no lo hacemos en un escenario pues como el de las fiestas, tal, y digo claro. ¿Y eso cómo lo abarcamos nosotros? Que ya somos pocos. ¿Quién me paga el escenario? Exactamente. Eso hay que pagarlo. Y la licencia que pedís al ayuntamiento. Claro, porque claro, eso no, de la otra forma es un recinto, es cerrado, pues si llueve, por ejemplo, pues... No pues mira, este fin problemas. De semana va a llover, pues fíjate. Pues ya está, pues si ya está. Razón allí, de más para ir a un Cristo. Sitio cerrado. Además, claro, entonces, el pues tema de menos. Las actividades infantiles, pues eso, si llueve lo que sea, como son dentro, pues no tienes problemas. ¿Sabes? Claro. Y para los conciertos tampoco. Y para los conciertos tampoco, porque es dentro, o sea que guay. Ahí no vamos a mojar los de la plancha. Solo se mojan los de la plancha. Y tampoco, porque tenemos pérgola de esa. Sí, nos bueno, dejan unas pérgolas, lo llevamos los ya plásticos todo, de lluvia, esas cosas. Está todo que vaya ya preparado, bien ¿no? preparado. Sí, tenemos que preparar bien el chiringuito el viernes, a ver cómo nos organizamos y... Llévate un buen chubasquero. Sí. Bueno, si hace fresco, pues llevamos sudaderas para vender también. Claro. Hombre, está claro. Sí, pues sí, la verdad que sí, ya aprovecha. Para que veas cómo es. Sí, bueno, eso está un poco llena de pelotillas, pero... Bueno, pues nada. Pero es igual. El año pasado, vamos, el año pasado, yo, la otra última edición, por ejemplo, vino también el tío Luis de Obús a presentar allí el libro, estuvo firmando. Y luego le engañamos, entre comillas, y se subió con los cuatro pelagatos a tocarse el Vamos muy bien. Ah, o sea, muy fue bien. Un momento muy, muy guapo. Emotivo. De verdad, es un tío de puta madre. Y además, coincide de que voy a soltar una primicia aquí, o a lo mejor no la debería soltar. Bueno, que el tío Luis va a estar este fin de semana en Parla. No va a estar en el Roja Capacidad, pero va a estar en Parla. Hasta ahí puedo leer. Pensar un poquito y deducir dónde puede ser que esté. Estará por ahí. En Parla. Sí. ¿Verdad? Claro. Parla. Sí, oye, no sé si. En una parte no sé de Parla. Si a lo mejor se acerca un momento por ahí antes de ir a lo otro, pero. Claro. Claro. Ya se lo dije, digo, allí tienes un sitio, ya lo sabes, tío. Sí, bueno. Ahí claro. Pues puede ir a visitaros un ratito y luego sí, se va sí. A lo que tengas aquí. Sin problema. Claro, efectivamente. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Recordamos el lugar, sitio, hora, cuándo empieza cada evento. Vale. Pues es el 20, 21, 22 de septiembre, en la Casa de Juventud Pedro Cerulo de Parla, en la calle Planetas Venus 5, la parada de tranvía Venus Sur o Venus Norte, según es te igual. Pille, porque está justo en el medio. Y estaremos desde el viernes a las 5 y media hasta el domingo más a las 3. O menos las 12, no que es cuando todo, pero... tenemos que estar todos fuera. El sábado desde las 11 igual hasta las 12 de la noche. Y el domingo estaremos desde las 11 con los sorteos hasta las 3 o así. Porque ya luego nosotros estaremos ahí pero recogiendo. Claro, o sea que todo el mundo es bienvenido para barrer y esas cosas. O sea, y el domingo sería como de 11 a 3, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Y estaremos recogiendo alimentos a beneficio de Juventudes Hospitalarias también. O sea que agradeceríamos que los que fuesen también pues se acuerden de llevar... productos de desayuno, ¿no? ¿Has dicho? Desayunos y meriendas y para niños, pero también hablamos siempre de aseo de productos de higiene. Sí. Sí, porque para cosa de gel, ¿no? Y si no claro, queréis ir cargados, ahí enfrente hay un supermercado. Va a salir un pareado. ¡Ah, no, vaya! Sí, también. Sí, sí. Sí, es verdad. Pues sí. Nosotros lo hacían en las margaritas también, que tenías que llevar comida y eso también llevamos. Sí, sí, y cosas de aseo también. Claro. Es que no perecedero, sí, sí. Porque, no perecedero, porque pedía, si no lleváis perecedero. Yogures y lleváis cosas de esas, pues luego pues eso no. Se claro. Estropean y tal. Claro, mejor arroz, macarrones, ¿no? Y estas cosas, azúcar, cosas, tal. Sí, leche. Lo que pasa es que si piensas que todos llevamos lo mismo, arroz, macarrones, esas cosas, pero pues hay que recordar también que hay gente que es celíaca claro. O intolerante a la lactosa o diabética y entonces cosas sin azúcar y ese tipo de cosas. Y batidos. Variar y un poquito. Sí, variar un poquito. Hay que variar un poquito de sí, eso. Y pensar mucha, que no todo mucha el mundo. Sí, mucha sí, cosa de la, sí, intolerancias sí, sí. Y estas cosas que claro, pues. Que, claro, lo que tú dices del gluten. Claro, entonces que a veces eso. Que se nos olvida, pero que claro, claro la gente también, puede sí. No tener dificultad para acceder a ciertas. A ciertas. Todas, digamos, cosas que son de primera necesidad que deberían estar cubiertas. Pero, claro, hay que encima pensar que, claro, que si encima tienes una complicación, por ejemplo, que eres un celíaco, encima la comida es súper cara, pues... Pues sí, yo tengo otro familiar que es celíaco, que se lo han sacado ahora y también... Madre mía. Está preparando bolsillo. Uf, sí. El pan es carísimo. Yes. Y la pasta para ellos carísima, ¿eh? Y luego, madre mía. Y luego lo malo que está, ¿eh? Y las harinas. Está malísimo. Bueno, yo creo que las cosas están que malísimo, eso ya ¿eh? Llega un momento bueno, que bueno. Lo tienes tan asimilado. Ya lo asimilado, ¿no? Lo asimilar. Que ya dices, estuvimos bueno. Un día con ella en la cafetería, pastelería, que era todo vegano y así. Y digo, ay, qué... Lo siento, pero estaba malísimo. Era todo de eso, para celíacos, veganos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, nosotros eran cosas veganas, lo único que no, llevamos es guacamole y hummus, o sea que... Vegano, bueno, o sea, es que allí una así, pizza vegana, vegana, pero... Una zanahoria, llevo una zanahoria. Pasteles veganos y mucho más no, porque ¿y es que luego, los años que hemos llevado cosas veganas, nos los hemos llevado luego a casa, porque sí. La claro. Gente no te lo pide, porque los que claro, son claro. Veganos o son celíacos, se lo llevan ellos directamente. Claro, claro. O sea, que porque no se arriesgan a llegar a algún sitio y no tener. O cosas de diabéticos también. Sí, bueno, diabético puedes comer cualquier cosa, solo que bueno, tiene, dependes de tu insulina. Bueno, sí, no te creas, hay que tiene mala panceta. Sí, sí, la le da la panceta. Toca panceta. Cerveza, la panceta no sé yo. Que se acaba la panceta, me acuerdo yo. Cerveza sin gluten sí, sí tenemos. Ah, no mucha, pero gluten, vamos sí a tener porque conocemos siempre una persona que tiene sin gluten, sí, por si que acaso lo necesita. Entonces, uh-huh, como ella sola no se va a beber tú una caja, pues siempre hay. Claro, queda alguna, ¿no? Claro. Bueno, lo piden dos personas, ella y la sí mía, nada más, que son las dos celíacas. Entonces, aunque lo ponemos, tenemos cerveza sin gluten, pero no. No, claro, si nadie la lo gente toma, no. Como que no les va, ¿no? No, yo creo que, pues eso, que cuando tienes esa problemática, pues ya vas. Uh-huh. Creo que de la última vez que sobraron me las quedé yo en casa y una de fresquitas da igual que sean con gluten que sin gluten. Te da igual, ¿no? Ya una vez que. Se las pidió él, ¿no? Las fresquitas están bien. Sobraron 4 o 5, me las llevé yo a casa. Sí. A la espera de llevárselas a Irene, que otro año me las recompró ella, pero digo, bueno, no quedo con ella al final, me las tomo yo, a ver. Ah, la dije sí. Va, esta misma. Espera, toma. Dije sí, que sí. Bueno, pues muchísimas no gracias por venir. Bueno, el Botas está ahí con que su programa. Que nos ha encantado. Sí, ahí estamos. Machín, estáis ahí, ¿no? Machín, sí, ahí a tope. Ahí a tope. Está ahí, joder, bueno, madre, ahora el otro día estuvimos. Me autoentrevistaste. Es verdad, te autoentrevistaste, ah, sí. Claro. ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Claro, ¿cómo lo hiciste? Claro, fácil. Fácil. Interrumpiéndome todo el rato. Sí. Cambiando la voz. Inciso, haciendo inciso. Un inciso. No, sí, estamos ahí haciendo, vamos poco a poco. Sí, hombre. Mejorando un poco, yo creo, ya el tema del sonido, porque se nos estaba resistiendo, macho. Ah, sí. Y bueno, también el otro día que dio la casualidad ahí también que vino a la entrevista Vino Berni de Revi Radio y estuvo explicándole un poco a Chus unas cosas que tenemos que hacer y tal. Uh-huh. Y bueno, pues ya las haremos. Y mientras, pues eso, ahí pensando en el programa, en, como le digo yo, digo, ya estoy pensando, tío, en a ver qué canciones pongo y tal. Sí. Y a, la, y a la vez esto, colega, es que al final no nos da la vida. No, tienes tiempo para nada, ¿eh? No, madre, no, mía, como, madre mía, como... El día tiene 24 horas, pero... Ya, joder, ya. Madre mía, pero... Necesita 26. Sí, sí. Buah. Hay personas que necesitan, sí, sí, a lo largo de su historia, mogollón de tiempo. Bueno, pues muchas gracias por venir. Larga vida pues a estas bandas. Que cuando tengáis, ya sabéis, material, pues las dos bandas podéis venir perfectamente. Y aquí lo pinchamos. Como estamos pinchando de Caedis, que vinieron con un disquito, que imagino que lo sacaréis, ¿no? En físico también, ¿no? Aparte de... bueno, ya veremos. Ya veremos porque hoy en día... Hombre, sí, yo bueno, yo el otro día les pregunté a los de Sueño de Chacal si sacáis en físico, bueno, eso, alegado, les dije, ¿cómo lo sacaríais? ¿En vinilo o CD? A mí me gustaría sacarlo en vinilo. Es que es una gran... Dice, para una vez que lo voy a sacar, yo no, ¿qué hago? Yo decía que en vinilo, claro. Claro, a mí me gustaría más en vinilo, pero no hay tanta gente que escuche en vinilo. Mira, y ya en CD tampoco, ya todo el mundo con el móvil. De colección, de colección. Mira, hace poco vino una banda en pendrive. En pendrive. Sí. Es que ya lo invento y en casa... Saquemate era, ¿no? ¿Quién era Saquemate? No, no, la Orden del Caos. Eso, la Orden del Caos. La Orden del Caos. Ahí está. Nosotros lo vamos a sacar de platino. De platino. Eso, eso. Edición de luce. Para coleccionista, ¿no? Ahí. Doble de platino. Doble de platino. Es eso. Edición 30 años de los Whoppers. Primer disco 30 años de los Whoppers. De 30 años de los Whoppers. Oye, grandes éxitos. Oye, que hay una banda que se tiraron, el último deseo, se tiraron 30 años hasta que sacaron el primer disco, ¿eh? Bueno, luego ya han sacado el segundo, ya lo han sacado. Sí, lo han sacado hace poco. Hace sí poquito, que no tampoco había muy mucha diferencia. Está muy bien el último deseo. Los conocemos también. Los conocéis también. Con ellos, sí. Sí, la verdad que otra banda. Pedazo de banda también. Otra banda. Mira, un CD de ellos está lo de Patricio, de Rock y Metal Solidario. Sí, es sí, que no también. Hoy he estado jugando a ver lo que me había dejado. A ver, ahí. Para eso, pues digo, a ver cuántas son de Death Metal. Además ellos también han venido por aquí. Tal, sí. Cual, los últimos porque sí, de Death Metal y de esto le mandan mucho de Sudamérica. Le mandan muchísimo, claro. Así que allí es lo que más impera ese sí, tipo sí, de sí música. Allí se le va mucho a estas cosas. Vamos a ver los cuellos ahí, madre mía, sí, que sí, luego sí, te quedas ahí con los cuellos que, madre mía, unos tortículos que te entran. Dios, madre mía. Sí. Te arrancan las telarañas, por digo, lo menos. Madre mía, este o esta. Porque sí, sí, también bueno, las chicas, chicas también, joder. Sí, muchas chicas. Menudo, claro, empiezan claro, ahí macho. Con el. Digo, madre mía, chica, que te vas a descoyuntar, chiquilla. Llegará un momento que al final. Pero bueno. No sé si llegarán a los 65 con el cuello, no sé, a lo mejor se comprarán unos de. A lo mejor. Hacen un rato nada más. O sea, no, hacen un ratito, sí. Bueno, yo sé de uno que hizo una canción y estuvo tres días con tortícolis. O sea que. No está muy lejos, ¿no? Y no quiero señalar. No queremos señalar, ¿verdad, Marisa? No. Bueno, pues muchas gracias por venir. Nada, gracias más a vosotros, decir. Tío, por darnos la oportunidad. Y nada. Algo más que okay. decir, yo que sé. Pues que os esperamos por allí, que paséis un ratillo ahí. Aconsejo, ya os digo, o el viernes a última hora para ver a los Whopper y los Killer, o todo el viernes y todo el sábado, claro. Sí, claro. Aconsejo todo el festival y ya. Exacto. Sí, sí, allí. A pasar todo el día allí. Claro. Por eso no decimos horario. Vete allí el viernes y ya te quedas por allí. Tenéis cerveza, con sin gluten, tenéis de todo. Tienda de campaña ponéis. Ahí tienda de campaña, que hay un escampado ahí. Con sudadera porque me hace fresquito. Eso. Con sudadera. Eso. Además, los niños van a estar entretenidos ahí con todas las actividades que hay. Exacto. O sea que. Y bueno. Y los mayores también, claro. Claro, claro. Y va a haber gente de todo tipo allí. Pues vale, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a cerrar el programa de hoy. Y bueno, volveremos, como se suele decir. Volveremos, sí, el martes que viene. No vais a olvidaros de nosotros. No. Bueno, pues gracias por venir. ¿Algo más que añadir? ¿Que queráis saludar al primo, al vecino, a las pelusas? A los que no han venido. A las pelusas que habéis dejado en casa, ahí debajo de una estantería. Sí. Felicidades, papá. Ay, a mi abuelo que es su cumple hoy. Vale, felicidades. Felicidades, chila. Felicidades, ala. Al chilita, muchas felicidades. Eso. Y que cumplas muchos más, ¿no? Y que ellos los vean. Y exactamente, ahí está. Es muy bueno cumplir años, ¿eh? Ya te digo que es bueno para el organismo. Lo recomienda el médico. Cumplir años es bueno para la salud. Sí, eso. Claro. Total. Bueno, pues. Yo los cumplo más, así.